me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. What did you do this weekend, Diana? Me? Nothing very interesting. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suavemente y lentamente, a todos los integrantes de este honorable y decente podcast. Killing me softly. Lo voy a cansar, hoy lo voy a cansar, me queda claro. Si hoy en una participación extraña y extrema del ente que voy a presentar a continuación, que está frente a mí, o sea, mi carnalito Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están, carnalitos? Esta sí es la de Davis, ahora sí digo, y toda mi verborrea acostumbrada. Es que no estuvieron, pero estuvimos haciendo pruebas porque tenemos un sonido ambiente medio ojei. Medio pinche. Básicamente, si ustedes creen que este es el Zico especial de la Comic-Con, puede que lo sea. Si no se nos cansa de hablar y nos deja hablar a todos, si no será anunciado como el Zico San Diego Special. Sí, a huevo. Así he dicho, es lo que así va a pasar. Y aquí a mi siniestra, a mi diestra tengo al mismísimo elemento de moda. Venga, venga, la mascarita. O sea, el Wookiee, exactamente. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster. Bienvenidos al único programa que eficientea su tiempo y les vamos a dar en menos de 5 minutos los resultados de los ganadores de una sana competencia que son los Eisners. Pero para eso pasamos al resto de la presentación. Oye, exactamente, ya no, saben que... ¿No tiene que ser puro cómic indie para que gane y sea inteligente? No, es que sí es cierto, si está publicado en Marvel no sirve, ¿no? Por definición, no es inteligente. Pues no sé, pero los que sí son inteligentes son nuestros Patreons. Ya saben que tenemos en Happy Harbor y en Mount Justice a nuestros productores asociados. Rodrigo Díaz y el Mr. Ranger, Federico Rosas. Exactamente, en el Hall of Justice tenemos a nuestro productor... ejecutivo. Que nos acompaña en espíritu, el mismísimo Juan. Exactamente, o de repente le da por caerle por acá. Sí, siempre es, es como espíritu chocarrero. No, es chido, se convierte, wey, en poltergeist. No, ese sí es de los chidos. Él se encuentra en el Hall of Justice y ya saben que en el Watchtower tenemos a Anita Valesmil y a Ale Velasco. Y obviamente en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás. O sea, Carito Ramos, Edith Sánchez y Alberto Tron, @Betotron, que diga Alberto García. Siguen anonimato, ¿verdad? No, seguimos sin mencionarlo el nosotros. El buen Beto, no puedes decir su nombre. Cierto, ni su dirección de Twitter, ¿cuál era? @Betotron. No podemos, sigue pidiendo anonimato. Sorry, güey, ¿cómo te explico? No, es que, de hecho, yo creo que no, porque es el que le da like a todos los posts que aparecen para Patreons, entonces, sí, quiere yo, presencia. Yo creo eso, que sí. Okay, pero eso es ser chido. Exacto. Uh-huh. ¿Ustedes podrían ser chidos como él, yendo a qué página, carnalito? Patreon.com/destripando. Exactamente, recuérdenlo, patreon.com/destripando. Si no se han lacrado, güey, o sea, pero bueno. Aquí es donde digan, es que le apoyan a las mujeres, niñas. Claro que aquí somos bien feministas, aceptamos. La mayoría de las aportaciones son de Patreons mujeres. Y eso les debería dar pena, bola de manganzones. Pero bueno, o por lo menos les debería dar así como que el orgullo o algo. Una madre así por el estilo. Pero en fin, pasemos a lo importante. Y en ese momento entramos en nuestro programa anual. I'm at home, not at San Diego Comic Con. Y el Zico San Diego Special inicia en este momento. Carnalito, los Eisners. Para que tú digas el que... La nueva serie, que vamos a hablar de ella porque la vamos a leer, porque ya la hemos descargado. ¡Sí! ¡Así de hojaldra! En Comixology, ajá. En Comixology, exactamente, por supuesto. ¿Cuándo creíste que no? Que, por cierto, hay que hablar de una cosita de Comixology interesante. La mejor nueva serie, recomendada por Jeff Lemire, o Lemire, como se diga, es Black Hammer. Bastante duro, güey. Suena porno eso. Pues, Hammer time. Sí, exactamente. ¿Qué pero, entonces? Pero tal cual. Es, me parece, si me acuerdo bien, es por Dark Horse. Entonces, vamos. Después tenemos la mejor serie limitada, una que hemos estado recomendando desde el principio, desde el mismísimo Tomás Reyes con Gabriel Huerta, The Vision. Ni hablar. Y la serie que arrasó nuevamente los Eisners, porque hay que decirlo, no ha dejado de ser una constante desde que salió, es Brian K. Bone y Fiona Staples con la mejor serie que es Saga. Esa nunca la he leído, prometo leerla eventualmente. No, sí. Bastante bueno, el problema es que de repente sale un número cada 3 meses, pero íbamos... Bueno, ahorita puedes leer como 30, o sea, es lo chido, ¿no? Exactamente. Porque ya van 30. Y curiosamente que lo mencionas, yo ahí la empecé a leer en los tomos de Comixology, cada que hay remate a fin de año, sale a mitad de precio y es la forma más conveniente. Ah, o sea, hay que saber comprarlo también en Comixology. Exactamente, okay. Para aprovechar las ofertas. Y de ahí nos vamos a la mejor reimpresión de un álbum gráfico, que es precisamente Demon, de Jason Shiga. Ok. El mejor trabajo, porque todo tiene que estar basado en la realidad. Claro, sobre todo en la ciencia ficción. Exactamente, John Lewis, Andrew Aydin y Nate Powell por el trabajo en March. No es de marzo, sino de la marcha. Y curiosamente otro título que les hemos estado recomendando, Fir, hasta parece que nos repartimos de acuerdo, carnalito. Sí, los que tú lees, los que yo leo más o menos. Exactamente. Wonder Woman de Troy Mason de Jill Thompson, que lo recomendamos por gana en la categoría de mejor álbum gráfico nuevo, Y muy recomendable. Y honestamente, yo creo que el 99.9% de las cosas que hace Jill Thompson es impresionantemente chido. True Amazon. Ajá. Efectivamente. Y el mejor escritor, ¿adivinen quién? Brian K. Vaughan. Por su enésimo Eisner que tiene desde que está escribiendo. Yo creo que ya los usa como pizapapeles, ¿no, güey? Yo creo que sí, este sí ya está de hueva. La puerta, Paper Girls y Saga. Después tenemos quién ganó por mejor escritor y artista. Yo no lo he leído, demonios, por eso me lo dejaste. Y es Sonny Liu por el arte de Charlie Chan Hok Chi. Espero haberlo pronunciado bien porque esto debe estar en mandarín. Ok. Ok, el mejor dibujante o entintador, el equipo, es Fiona Staples por Saga. Ok. ¿Hay algún otro cómic que no sea Saga? Afortunadamente sí, por mejor colorista, que está Matt Wilson por Craig Havoc, Paper Girls, The Wicked and the Divine, Black Widow, The Mighty Thor y okay. Star-Lord. Seguramente se lo voy a llevar a la Saga porque ya hace Paper Girls. Okay. La mejor dibujante por el trabajo que ya hemos dicho es Jill Thompson en Wonder Woman de True Amazon. Okay. Una mención nada más porque está también como tanto mejor pintora o artista multimedia, es por lo que se ganó ese premio. Es correcto, y también viene el trabajo que hizo en Beast of Burden. Efectivamente. Exactamente. Pasamos al mejor letrerista porque aunque no lo crean se siguen haciendo con las letritas de la forma tradicional. Y un título que les he estado recomendando a veces por Lucifer, Black Hammer, Clean Room y Dark Knight es de Todd Klein. Todd Klein, ¿no? Todd Klein en Black Hammer, que en Touch This. Claro, porque sabemos que en el Valley al lado hay de que San Diego Black está interesante. El Porn Industry está cañón ahí. Seguramente ahí lo deja Klein al final, es lo bueno. El productor no es Axel Alonso, es otro Axel. El mejor cómic digital es Bandits por Paul Tobin, escritor también mucho de niños, y también ahí es de los escritores de la banda que hemos dicho que no ha pegado y ha dado el salto al estrellato, ¿no? Curiosamente, el mejor web cómic o cómic en la web, tenemos no a Birdman, pero tenemos a Bird Boy de Anne Zabla. ¡Boy! Venga, Don. Sí. ¡Qué raro! El mejor artista de portadas... Fiona Staples por Saga. Te digo, güey. Y curiosamente, ¿a quién tenemos en la mejor edición de material internacional para Estados Unidos? Pues tenemos este, sí, yo creo que vale mucho la pena, de la librería de Moebius, The World of Elena, por Jean Moebius Giraud y compañía. Jean Moebius Giraud. ¿No hay ningún mexicano ganando en estas madres este año? No, ahora Tony no estuvo. ¿No? ¿No participó ahora? No, ahorita los vemos ya después, no traemos, los traemos a los ganadores, carnalito. Por favor. Aplícate. No empieces a ponernos en las sagas indie que categoría de mejor documental con un solo tripié. ¿Son las Arieles o qué? Lo peor del caso es que sí era la categoría de Dogma de precisamente a finales de los 90s, así era, mejor película con cámara al hombro. Okay. Sí, literalmente con el tripié al hombro. Axel Banks. Okay. la mejor edición internacional de material, pero asiático, es la que dijo mi carnalito que se está desquitando, The Art of Charlie Chan Hock Chi, de Sonny Liu. A ver si lo pronunciabas mejor, carnalito. Y curiosamente, la mejor publicación jocosa o del humor es la de Torombolo o Jughead por Chip Zdarsky y Ryan North, Erika Henderson y Derek Charm. Hasta todos somos fans Torombolo. Ay, ya sé. Ya lo van a cancelar. Ah, no, ¿verdad? Contigo no pasa eso. No, conmigo no. No, yo sí... No, deja. Maldigamos a Jughead. ¡It's awesome! Ok. Ya está maldito. Y por el premio del Dedo de Oro, o sea, el Bill Finger Award. El Dedo del O el Dedo de Tome, no les tocó nada del crédito. Es William Manners Loebs y Jack Kirby. Ok. Es un poquito disimbolado. Exactamente, está un poco raro eso. Fíjate que ese es un equipo pequeño, brevero, que en realidad me hubiera gustado ver ese tándem. Wesner Loebs escribiendo y Jack Kirby dibujando. ¿Por qué? Hubiera estado bien intrascendente, pero bien bonito. Armado, güey. Seis números y a la muca. Miniserie, iba a ser ongoing, quedó en maxi, no mini. Ok, one shot special. Creo que quedó ahí por ahí páginas por publicarse, nada más. De ahí pasamos curiosamente al premio al periodismo relacionado con los cómics. Es Davy Club, que ellos también hacen mucho de cine. Recomiendo leerlos, aunque honestamente en cómics, pues igual no hay mucha competencia. Recordemos que no se hace mucho periodismo sobre cómics, ni investigación. Ay, carajo. No, aquí pero lo raro en los cómics es no lo leo y le miento a la madre. Exactamente. ¿Dónde he visto eso? En todos lados. ¿O leído? Sí. No, no sé. Seguro que no te mordió un... Un idiota radioactivo. Un traductor mexicano radioactivo. No, güey. ¿Comiste, pendejo? Que sí, carajo. Ese, yo creo que lo venden así en costales en Soriana, güey. Y se los dan a granel. A granjulio regalado, güey. Sí, eso, sí. ¿Eres traductor? Toma tu pendejo, güey. Órale. Pero bueno, en fin. Por eso no tienes amigos, pinche güey. Ay, qué gente. Por eso no tienen gremes. Ah, güey, enorme. El no, comentario. No solo de tamaño. El comentario Eisner del año es para el Buki. Nah, ni madre, es un Ray K. Award. Ok, después seguimos con... El trabajo relacionado con cómics, que es Crazy, de George Harriman, Alive in Black and White, de Michael Tisserand. Pinche titulote, ¿eh? Pero bueno. Si quieren checar ya trabajos más académicos o de investigación, exactamente, más inteligentes que los celulares que tienen en el bolsillo, y sí se los recomiendo mucho, en vez de andar pendejeando que Wonder Woman es personaje femenino más importante porque vieron una película de ella y no sabían que había más superheroínas, lean mejor a Caroline Cocoa con el trabajo de Superwoman, Gender Power and Representation. Es women, ¿eh? Superwomen. Tienes toda la razón. Plural, es en plural. Entonces, el mejor trabajo de publicación y diseño, o sea, de diseño en la publicación, es The Art of Charlie Chan Hock Chi, designed by Sonny Liu. O sea, ahí básicamente es burla. Te la aplicó Dan con el... Ah, ¿te burlas de mí, cabrón? Sí, ahí te va dos veces, güey. Y mira, le tocó su bitch. Como debía de ser, porque la mejor historia corta es precisamente Good Boy, de Tom King y David Finch en el anual número uno de Batman. Una buena historia, ¿eh? Sí. O sea, no creí que una mejor historia corta pudiera salir en un cómic que no es inteligente, güey. Y es mainstream. Exactamente, es de DC. ¿Cómo es posible? Ah, no entiendo. No, entonces no, tenía que ser de Marvel. Y es de Batman, aparte. Ah, claro, es que Marvel ya hace cosas muy pendejas. Sí, gracias. Ay, ok. Best single issue, big one shot, best burden. What the Cat Drag In, by Evan Darkin and Sarah Dyer and Jill Thompson. Otro más. Qué de bueno. Jill Thompson. Mm-hmm. Si hay alguien que se lo merece y no los gana muy seguido es Jill Thompson. A diferencia de toda la banda de pues no sé, pero ahorita se llevó tres. O sea que ya puede usar pisapapeles sí, también. Sí. No, los usa para hacer ejercicio y para practicar para el Spartan Race, güey. Ya ves que ya es de Spartan. Ah, sí, sí, Spartan. Sí, ya está. Y puro Beast, Spartan, Sabita, güey. Está cañona. Un momento, por eso viene. Ahí tienes el perfil porque es Beasts of Borden. Lo que se trajo el gato, literalmente, es por lo que ganó. Aparte es fan de los gatos. Ah, sí, eso sí. Oh, sorpresa, güey. Sí. Qué raro. Quien ganó por mejor antología, precisamente, y no porque haya habido una marcha, es de Sarah Gaidos y Jamie S. Rich por Love is Love. Tengo dudas, ¿Sarah Gaidos es pariente de Michael Gaidos o es la esposa de Michael Gaidos? Excelente pregunta, NPI. No sé, como y Jamie S. Rich. El apellido, sí, claro que sí. Uh-huh. Rosman in Promising Newcomer Award. O sea, sí. El la promesa que chance no desarrolla. El futuro Rob Liefeld. No le digas tan feo. Es un ojalá. Sería el premio. No creo, porque tendría que tener ya para el Ferrari. No creo que llegue a eso. No, eso fue cuando dijo, ay, yo soy bueno y los lectores son idiotas. me voy a comprar mi Ferrari. Pero es lo que estaban diciendo los que es el güey. Que también ese güey ya prometía. Hablando de la... hay unas... también tocaremos ciertas notas que lo que ha pasado en la Comic-Con, pero también hay algo interesante. Ya McFarlane por ahí de los Golden Boys también ya... Contra todo dijo, me voy a hacer mi película, ¿por qué no? Con todo el varo, voy a vender 5 pelotas de las que tengo y voy a hacer mi película. Con juegos de azar y mujerzuelas. Ya ves que sí se puede dejar. ¿Y Kevin Smith? Ok, con mujerzuelas. Pero, fíjate, ¿no sabes dónde está la parte de la promesa en Disney? Les prometo que el siguiente número sí les dibujo pies, güey, se los prometo, neta que sí. Bueno, y el ganador o la ganadora es Anne Zabla, de Bird Boy. De ahí pasamos al premio humanitario Bob Campbell, que curiosamente es para alguien que ya mencionamos, por Joe Ferrara, no un Ferrari, por su trabajo en la... ¿cómo podemos decirlo? En promover Quítalo su trabajo, por favor, reestructura, carnal. Ok, no, su trabajo al promover la concientización sobre el cáncer de próstata, precisamente por su antología de Love is Love. Ok, efectivamente. ¿Boxing Globe o cómo? ¿Tú cómo sabes eso, bro? Me han contado. Ahora, tal cual. Me contó Clark que ya... Ok. La publicación para niños, que era más o menos, pero desde la edad de arriba, de chiquitos hasta 8 años. Préstame atención, ¿qué dijiste? ¿Cómo dices? De tu chiquito, vamos a ver qué onda. Narwhal, el unicornio del mar. O sea, Unicorn of the Sea, de Ben Clinton. Ok. Uh-huh. Después, para los chavitos de 9 a 12, es la de Ghost, de Reina Telgemeier. Y la para los labregoncillos, antes de entrar a votar, es The Unbeatable Squirrel Girl. ¡Sí, ganó un premio! Y eso habla también de los millennials, güey. Gracias. Que curiosamente... De los hijos de los millennials, güey. Se ve que van a salir bien avispados los cabros. Y de ella tenemos Ryan North y Erika Henderson. Y Ryan North sería también su segunda participación. Está en Jughead también. Okay. Y de ahí tenemos ya la integración por la edición de los jueces al Salón de la Fama. Tenemos, y son reconocimientos muy merecidos, Mil Gross, H.G. Peter, Antonio Proía, Doris Seda Butters, y tenemos Gilberto Hernández, Jaime Hernández, George Pérez, Walter Simonson y James Starlin. Jimmy Starlin ya se lo merecía, ¿eh? Bueno, y obviamente el dios también, ¿no? George Pérez y Walter Simonson. Y los dioses indies prácticamente, ¿no? Los Hernández Brothers. No eran los Rockets, ¿no? No eran los Hildebrand, sí, Loban Rockets. Ajá, exacto. No, pero los Hildebrand no eran tan indies, ¿no? No, eran incultos e ignorantes. Era puro masterpiece de Marvel, güey. Chingar. Puro masterpiece, güey. Ok. ¡Ay, este me encantó! Y en la mejor publicación, el espíritu de Will Eisner se lo gana la revista Comikaze. Ah, ¿no? No, espera. ¿Perdón? ¿Viste bien? Comikaze. De Somerville. En Massachusetts, sí. Perdón, me sentí como... No sé, no fue la Lalan quien se ganó el premio, fue conmigo. Fue señorita, ¿cuál fue la que... Colombia, Venezuela, güey. Filipinas, sí, absolutamente. Carajo. Y ahí tenemos el mejor proyecto de archivismo, precisamente para las tiras cómicas de Chester's Ghosts and Dick Tracy, Colorful Cases of the 1930s, que fue editado por Peter Maresca, y yo creo que es una compilación que vale la pena rescatarse y leerse. Sí, cómo no. Y tenemos también la mejor colección de proyecto propiamente en libro, es de Complete Wimix Comics, editado por Trina Robbins, Gary Groth y J. Michael Cratton. Y una mención, aquí ya tienen la mención de los ganadores de los Eisners. Efectivamente, es en 5 minutos y menos, solo tienen que darle fast forward para que sea en menos de 5 minutos el programa. Exactamente. Si no lo logramos, no. No, güey, se aventaron como 12. El Guki ya está terminando su nivel de Candy Crush. Es más, ya cambió 3 veces de juego el güey, ya le dieron vidas y ustedes no acababan, ¿eh? Pero bueno, rápidamente, eso es en cuestión de los premios. O sea, chido y felicidades. Yo sé que nunca... ninguno de los autores nos escucha, pero qué bueno que saquen material. Se manda la vibra. Exactamente, la buena vibra. Sin decirles awesome para que no se queden sin chamba. Pero, sí, por eso tiene éxito con las mujeres y por eso tengo tantos amigos, güey. Pero el punto de todo esto es que hay cosas importantes que vienen en San Diego Comic Con con respecto a cómics que no son ni inteligentes ni... ¿Cuál es la otra que dije? Hay otra frase que usa mucho Dan Campos, aparte de inteligentes. ¿Interesantes? Eso. No sé, me aburren esos comentarios, pero bueno. Ok, no puede existir nada interesante. No. Es como decir que una película, por ser de comedia, no puede ser ni inteligente, Si, no es si una comedia no es inteligente, es la cosa más aburrida del planeta. O sea, se convierte en programa de televisión. De pastelazo. Se vuelve un pastelazo. Hay pastelazo muy bueno. Los tres chiflados son. No eran inteligentes, eran pastelazos. Eran chiflados. No, eran chiflados. Güey, los Marx, güey. No, Buster, pero ya Buster Keaton, Chaplin no era de pastelazo, güey. El gordo del flaco. Ajá. Se necesita, es más complicado escribir comedia que escribir drama, no le hagan al drama, sí. Lean de todo. Y lo más importante que creo, y siempre lo hemos mencionado, antes de criticar una película sin verla, ¿qué es lo que hacíamos? Pues conocerlo antes de criticarlo, ¿no? Yo me voy a esperar también a la versión extendida para tener más mierda que tirarle sin entenderle nada, güey, a huevo. Y no me importa, con eso me voy a hacer famoso, aunque yo no quiera hacerlo. Aunque te gastes más. No me importa. Pero bueno, aquí hay una cosa interesante. Estábamos especulando, y esto va con respecto al universo Marvel, o sea, poco interesante y poco inteligente. Se especuló, bueno, no se especuló, todos empezamos a especular a raíz de una declaración de un director que dijo, que creo que está tiene tratos con Fox. Ajá. Pues tiene un tien de tratos en Fox y tiene la buena voluntad, por lo menos, de este pinche programa. No solo Fox, sino FXX. Exactamente. De FXX y de, ¿en dónde sale la otra? De Fargo. No, sale en FXX también. Sí. Okay, de hecho, él es de los de la casa. Es bitch de la casa, ¿no? Que dijo, oye, proyectos, pues lo único que les puedo decir es, son dos palabras, Doctor Doom. Y automáticamente todos empezamos, nos subimos al tren del mame, así que creo que hasta parecía la bestia de aquí a la frontera, güey, todos trepados hasta arriba. Va a ser una película de Doom. No, güey. Yo no sé si se llame Doctor Doom. Ya ninguna... todo el mundo interpretó que no. La película se llama Doctor Doom. No, de entrada, lo que se está... Deja de tú que es la película, o sea, se vaya a llamar así. Ya se está ya estamos especulando que va a ser una película. Bueno, película sí dijo. Sí, eso sí lo eso anunció. Eso sí lo anunció. Dijo, de hecho, estoy trabajando con Fox Films. Okay. Creo que sí dice así, ¿no? Exactamente, yo preferiría que hiciera una miniserie, pero igual es su oportunidad para dar el brinco, porque ella ya demostró que sabe escribir, guionar y producir. Uh-huh. Series de televisión, Legion es el mejor ejemplo. Sí. Ahora vemos si sí, da el brinco. Pero bueno. No te puedes quejar del episodio mudo. No se oyó nada. Exacto, te dejó sin palabras. Sí. No sé. Ahora hay que ser sinceros, o sea, está alabado por la crítica, está esto, no tuvo grandes audiencias, porque eso es cierto. ¿Qué? No tuvo grandes audiencias en Legion. Es que esa sí es una serie muy compleja y muy inteligente, güey. Si no tienes tres neuronas funcionales, honestamente, ¿y Legion te perdías del primer episodio? ¿Y será episodio? Lo que busca a alguien como Fox para rehacer una show llamada franquicia como Fantasy Four? Lo curioso es que está tomando elementos de la fórmula Marvel de traerte gente de televisión, pero aquí la ventaja es que ya lo tiene de la casa. Sí. Y es alguien probado y que, como dijiste, o sea, este cuate, sus series, inclusive las de Fargo, es... De repente tiene momentos pachequísimos, pero no te quiere salir del viaje, porque sabe contarlos muy bien. ¡Qué ojo, eh! Aquí hay otra cosa interesante. Fox tiene a lo que son Fantastic Four y tiene lo que son X-Men. O sea, tiene esas dos franquicias bastante fuertes. Si quieres utilizar un villano chido sin seguir explotando, o más bien ya dejar a un lado la fórmula gastada de Magneto es el malo, pero ¿cómo nos ayuda? Solo pero nos ayudó en 5 películas, ¿no? ¿9 no, o como cuántas? Como 9, ¿no? Bueno, creo que la única que no sale es en Wolverine Logan, güey. En Logan, creo que es la única. Sí, creo que son las únicas que no sale Magneto, güey. No, en Origins y en Old Man, porque en la... En The Immortal sí sale. Sí. Al final. Sí, cierto. La silla de ruedas y el aeropuerto y te voy a poner... Te voy a auscultar porque está sonando. Te voy a poner para tus garras, ¿cómo no? Así en garras. Póngase. En garras, ok. What? Pero el punto de todo esto... Es que ya viste que la regaste durísimo con los Craptastic Flop, que las dos películas anteriores de Fantastic Four no encontraste la perfecta que era. No son malas. No encontraste la aceptación del público, más bien. Porque les funcionaron bien para el público infantil. Son excelentes, se siguen viendo. Son muy palomeras y divertidas esas dos películas, güey. Craptastic no puedo decir nada porque no la he visto y no la pienso ver. Y yo mejor queja es no la veo. Probablemente si me la ponen en el camión. Estoy un día y no sirve el control y me da flojera bajar de cambiarle. Y empieza o en Fox o en Cine Permanencia Voluntaria, que no sé por qué esté ahí. No, pero eso. Carnalito, va a ser como los que contrataron o contratamos o nos gorremos los 30 días de prueba de HBO Go. Lo pones para ver qué hay en línea en ese momento y te sale Chumel Torres. Imagínate eso. Que es para que no regrese. Oye, no venga. Qué poca madre. Lo que me encanta es que están bien felices con la aplicación y se les va a acabar antes de que acabe la temporada. Parte del plan. Así son bien, así donde brillan. Son maquiavélicos. ¿Cómo dirán? HBO, eres maquiavélico. No es porno, es maquilvisión. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes por un lado a, yo creo que al mejor villano del universo Marvel, que es Doctor Doom. Sí, probablemente sí. O sea, discutible, pero sí está en el top 3 de quien sea. Y la única franquicia de Fox que le ha pegado, X-Men. Ya tú lo bueno o lo malo, porque tiene altibajos y muy marcados, ¿no? ¿Qué pasaría si haces la mezcla entre Doctor Doom, X-Men, y hay una miniserie de 4 números, ajá, que involucra a los Fantastic Four, a los X-Men y a Doctor Doom? O, ¿por qué no? Eso lo platicamos previamente y ahí tienes un manejo. Lo único que se menciona es el personaje, no sabes con contexto. Otra cosa, ¿por qué no haces el origin on the First Class? The College Years of Reed Richards y... No, todo es culpa de Richards, si me viera mi madre. No sabía que quería inventar un celular intradimensional al infierno, el desgraciado. No, pero o la otra que comentábamos, de hecho previo al Behind the Mix, es hacer una película de los Fantastic Four, pero desde el punto de vista de Doom. O sea, eso suena más interesante que volverte a aventar el origen por millonésima ocasión. Eso es por lo único que no creería que pudieran salir los Fantastic Four, o saldrían al final, y probablemente uno nada más. Richards. Pero con eso, fíjate, y viendo Reed de esta parte manera, fundamental. Sí, soy Yang. Es el... Básicamente. Es el punto de arranque de la malevolencia. Acabó, ¿viste? De Doom, de Victor Von Doom. Pero fíjate, otra cosa interesante. ¿Qué pasaría si haces toda tu película de Victor Von Doom, donde pones, ah, qué malo es, hoy, hoy, hoy, qué malo soy? Ajá. Y nada más al final aparece Reed Richards. ¿No sería el previo y un excelente arranque y nos evitamos ya el nuevo origen de los Fantastic Four? Que platicábamos, y curiosamente tú sí viste, creo que también esa serie, tú también, carnalitos, la de Castlevania, el primer episodio, uh-huh, donde tienes toda la construcción del personaje de Vlad Tempest, uh-huh, y resulta que, bueno, será un hijo de la fregada, pero no tiene sus motivaciones. No lo humanizas, pero lo entiendes mucho mejor. O otra de las que especulábamos, se hablaba precisamente de una propuesta de Franklin Richards y, bueno, de los hijos de Red y de Sue, Franklin y Valeria, ¿por qué no haces un Future Foundation? Otra, esa me encantaría más por Noah Hawley. Es que yo sería, creo que sería un pinche viaje ácido mal pedo. Ahora, estaría muy chingón, ¿eh? Sí, el problema es que tendrías que ver... Bueno, no necesariamente tienes que establecer los cuatro fantásticos, porque aquí ya estás brincando. ¿No? ¡Carajo! Tiene la aceptación de casi toda la mesa de nuestro pano. 75% de los asistentes. Rotten Tomatoes. Yo creo que hasta Clark le estaría dando zapos a este güey, porque creo que hasta Clark la vio y le gustó. Y también le interesó la serie. Sí, también le interesó la serie, güey. Pero Claro, diciendo Clark le daría a alguien más. Sí, exactamente. Pero, bueno. Pero tío, a mí lo que me parece, me da risa, ajá, y me parece estúpido, como siempre lo hemos dicho, que el güey nada más dijo... Lo único que les puedo decir es Doctor Doom. Puta, y nosotros ya hicimos la trilogía de la nueva Fantastic Four. Ya dijimos que se llama Doctor Doom la película. Que eso, el ruido no lo estamos haciendo nosotros, sino los medios. Uh-huh. Ya dijimos que va a ser el único personaje que hizo una película en solitario. Uh-huh. Lo cual no sabemos. No sabemos nada, güey. Doctor Doom podría tratarlo como algún personaje desde la Primera Guerra Mundial y que ha subsistido a través de brujería o algo por el estilo. O tan simple, ¿por qué no lo manejamos? Es más, es el Doctor Strange de Fox. Fíjate que hay una muy buena... Que de hecho podría, ¿eh? Yo tengo un grupo así de esos que les encanta, pero me invitaron, se llama el Doctor... no sé cómo chingados llegué ahí, somos 7 miembros nada más. Como la Legión. Se llama... los Legionarios. Doctor Doom Inner Sanctum. Y obviamente están, pero vueltos locos con esto. Y mencionan... ¿Los 7? ¿Todos? Todos los 7. Porque creo que la página es del Doctor Doom. Entonces, curiosamente... Y nosotros dando un boot. Exactamente. ¡Es pinche Christoph! Curiosamente, ponen una historia que es buenísima, que no podría realizarse, que es de Doctor Strange y Doctor Doom. Obviamente es, la descartamos porque aparece... Exactamente, por cuestión de... Pero hablando de derechos, Doom contra Mephisto... Bueno, Mephisto ha aparecido mucho en los Fantastic Four. No sé, no sabemos en cuál de los lados de las franquicias haya quedado, si con Marvel o con Fox. Pero un Doom contra Mephisto rescatando a su madre... Si Mephisto es que no sale... La madre debe ser un personaje interesante, ¿eh? Debe ser el punto central de una película de inicio de... ¿Será por eso que Brian Michael Bendis otra vez está sacando... Y adelantándose a los hechos como arquitecto, por eso está la madre chingando en ¿cómo se llama? En Invincible. In the Infamous.

Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. No protectors here. No lanterns. No Kryptonian. This world will fall, like all the others. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Nosotros seguimos siendo cuatro de los cinco quintas partes del equipo DCA. Y seguimos, ya saben, en nuestro programa anual de I'm at home, I'm not at San Diego Comic Con. Pero, pues como que sabemos más que los güeyes que están allá, güey. Entonces, al final del día, pues güey. Rápidamente, bueno, estábamos platicando en el bloque anterior, aparte de la versión de 5 minutos, que nunca llegó a los 5 minutos. Es más, borra, ¿verdad? Es más, la vas a editar, o si no, yo así ya no. Si no, yo la editaré, ok. Y con respecto a los ganadores de los... Si quitamos a Saga, güey, queda de un minuto. Si quitamos a Saga, lo único que se va a oír... Exactamente. Lo único que se va a escuchar es... Los Eisner. Y es lo único, si quitamos a Saga, es lo único que se va a oír, güey. Pero bueno, y obviamente cerramos el bloque especulando, más bien burlándonos de la banda que especula, porque simplemente escucha a un director diciendo, pues lo único que les puedo decir es Doctor Doom. Y aquí ya sacamos la, bueno, no nosotros, pero ya toda la banda ya sacó la secuela, la trilogía, las precuelas, exactamente, ¿cómo se llama? La basura esta de Star Wars que salió el año pasado. Rogue One. Ya es hasta su spin-off así, tipo, ¡ay, los hijos de Doom! ¡Christoph 1, güey! O sea, ya hasta eso sacaron ya. Pero bueno, rápidamente y siguiendo con la cuestión de todas las noticias raras que se dieron en la San Diego Comic Con. Pues hubo una muy rara. No, estoy viendo cómo les miento la madre de una manera no tan violenta, güey. Porque neta la banda es bien estúpida. Vayan y hostiguen a su progenitora. No, encaminen sus pasos hacia su progenitora y hostiguen en repetidas ocasiones. No, no tanto, güey. Pero sí son muy estúpidos. ¿Y la novedad? Es que me sorprende la frecuencia con la que reafirman su estupidez. Estábamos platicando ya en varios programas cómo la banda no le pone atención a los detalles importantes y simplemente ellos deciden qué es lo que ellos quieren ver. O sea, la clásica chaira mental de todo el diehard fan. Ajá. Por eso salen cosas como el Cursed Child y madres así por el estilo, que es pura basura. Porque es lo que yo quiero ver y nunca se va a dar. Hay una cuestión muy importante en la cuestión de las películas de superhéroes. Llámese Marvel, llámese DC, llámese Valiant, Image, lo que quieran, güeyes. Bueno, yo creo que nada más Marvel y DC, pero bueno. Se llaman actores. Ajá. No, no son los personajes de los cómics, güeyes. No son inmortales, son actores, caducan. O sea, estos güeyes no tienen suelo del supersoldado. Yo le pego ese cabrón. No, no. En la vida real deberían de tenerlo. No, yo sí le apago el cigarro. Le pego y le apago el cigarro. Pero bueno, el punto de todo esto es que la banda ya está ranteando porque se dio la noticia que probablemente Ben Affleck deje de ser Batman. ¿Qué? Sí. ¿Y luego? Híjole, yo sí tengo mis asegúnes, pero life is life. O sea, la princesa Lea, love is love. No, güey. Ahora sí, Mabel, güey. Sí, no, no, no, pero, güey. Yo sí lo trasero. Mira, señor, por ejemplo, wey. O sea... El collar de la vergüenza, güey. El cono de la vergüenza, sí, güey. ¿Cómo es la piedra de castigo de un hijo? Pero espérate, digo, la princesa Lea, por ejemplo. Ya se murió, güey. Ya el CGI parece... Acá no, como... ya no, va a salir en el CGI, supérenlo, ¿no? De cierta manera. Pero también mencionábamos previamente, y a final de cuentas Batman es como James Bond, o sea, le pueden hacer el recasting según sea necesario. Las veces que sea. El único detalle, y hasta donde estamos completamente seguros, es que sale hasta Justice League, a menos que Whedon decida borrar completamente algo, lo cual no creemos que pase. Pero sin embargo, hace mucho sentido que para su película, aunque a su trilogía planteada, aunque el director ha dicho... dicho de que no lo piensa sustituir, pues aprovechen, está en el momento para hacer cambios y ajustes, que al parecer Jeff Jones es lo que está haciendo a diestra y siniestra. Que mira, de una u otra manera, la banda se está cortando mucho. Es que es el... Lo mismo pasó con Christian Bale, se acabó este... tres películas, se acabó. En, con Burton vimos a... Keaton con dos, después vimos a las dos pruebas de vestuario. Esas no recuerdo que si salieron. No, vimos a Val Kilmer, vimos a George Clooney. Y ok. Siguen pidiendo perdón. Clooney sí nos dio la madre muy feíto. Pero ha pedido perdón, me cae bien por eso. Y eso no hace que su película sea decente o visible, cabrón. No, ¿verdad? Eso jamás. Es como el Capitán América de las orejas de plástico, güey. O el de güey de la motocicleta. Wow. Todos, ¿verdad, güey? Todos ofrecen disculpas, cabrón. Pero eso no le quita lo malo a las pinches películas. Oye, pero curiosamente, si trajeras a George Clooney como un Batman del futuro, funcionaría muy bien ahorita. Sí, ya está bastante gastado como para ser un Batman del futuro. Sí, ya sé. Ay, mira, no hay que ser los pendejos. Quisimos llegar así de gastados, muy probablemente. No, con el poder de gasto. Con ese varo y en espresso. No es gastado, es con poder de gasto, güey. No es lo mismo. Pero aquí está lo chistoso. O sea, la banda ya se está cortando las venas. Nuevamente, no sabemos qué chingados va a pasar. Pero hay una cosa interesante. No, es humor. Es un humor. Empecemos. Sí. Y un detalle, porque pero bueno. Ya se viene cocinando. Viene de The Hollywood Reporter y también, curiosamente, sería más de acuerdo. Supongamos que es real. Uh-huh. Yo creo que viene más de la parte de Ben Affleck, porque lo contrataron originalmente porque era el Golden Boy de Warner. Uh-huh. Y llega para dirigir, para escribir y para actuar. Eso, y él como director y escritor, y se fue dando. Y de repente, ¿sabes qué? Sí está bien, pero ya no vas a dirigir. No, él dijo quiero sacar antes la película. No. Él mismo dice, bueno, estábamos escribiendo la cuestión del guión, recordemos que estaba hasta Jeff Jones, pero yo ya no dirijo, tráiganse a otro director. Después, eso de yo ya no dirijo también da a entender que ya... ¿Que ya recayó en el alcohol? ¿Que el güey decidió no seguir en el gym? ¿Que ya le dio huevo a estar en el gym? Por eso me representa, chingado. Sí, me queda muy claro, güey. Salvo por la parte de que es el 1%, o sea, es del 1%, así de que... Es la minoría de la minoría. ¿Cuál es su superpoder? Si a... Millonario. Exacto, gracias. Y si te representa, por favor, trate a Jessica Garner o a la que sea... Jennifer Garner. Digo, a la Jennifer que tenga en turno, güey. Sí, entonces, sí. Y aquí puede anunciar y puede subir los momios del programa. Pero, digo, y ahí está la cuestión. Por ejemplo, estaba mi carnalito. No, es que sí me... A mí no me preocupa. A mí, honestamente, me vale madre. ¿Me vale madre en qué aspecto? No es de que me valga madre. Yo estoy de acuerdo. Me vale madre en el punto de que, ok, que bate, me queda muy claro que por lo menos Justice League, lo que vayan a hacer las dos películas, pues no van a ser tres. Las dos películas de Justice League. Una que seguro es la que están terminando. Exactamente. Esa sí la hacen. La siguiente película de Batman. Ojo, Batman. Uh-huh. Esa va sin él. Probablemente. No, probablemente. Va sin Affleck, güey. No sé, porque son rumores. Yo no puedo darle validez todavía. Aunque sea la de Hollywood Reporter, es cierto. O sea, honestamente. Te voy a decir. No lo sabremos hasta el anuncio. Porque hasta que yo confío bastante. Diga, tengo mi nuevo Batman, ¿no? O el otro es que anuncio la franquicia de Justice League. Que él ya ha dicho que si lo si le gustaría a que se estrene la película de Justice League. Yo creo que ahí se va a decidir todo. Nada más les recuerdo que esta madre no graba en dos canales. Hable uno a la vez, por favor. Pero gracias. Por eso tengo el otro micrófono. ¡Ay, no está prendido! Sí, carajo. Pero bueno, la cuestión de todo esto es muy sencilla. Se llama Ben. El punto álgido de todo este asunto se llama Ben Affleck. Pinche gordo. Uno. Dos. Sí, el güey es sabido que de repente se descuida mucho. Ajá. No cuida, pero estábamos platicando. Sí, pero está John Wick, Keanu. Está Tomás Crucero. Ajá, o sea, Tom Cruise. Que ve, los tienen la misma edad. Sí, güey, pero la diferencia es que Tom Cruise fue abducido por el alien de los... Pues no sé cómo se llama el güey de la cientología. Lo trajo de regreso y casi inmortal. Y Keanu tiene fotos de él de hace 200 años. Búscalas en internet. Estos güeyes son inmortales, no cambian. Sí, fotos tomadas con iPhone hace 200 años, de hecho. A huevo. Pero, bueno, no me atrevería a descartarlo. O sea, coincido en el punto de que él no se cuida tanto, pero sin embargo, cuando se pone las pilas, literalmente, cuando se convirtió en Batman, o sea, se hizo un mega monstruo. Sí, pues, o sea, Superman se veía chiquito. Exactamente. Y también tienes cuando él interpretó al mismo Superman en la de Hollywoodland. Ajá. Sí. Y era con la pancita que el mismo Adam West decía, este cuate está más gordo que yo. Sí, pero es la cuestión. Y aparte, hay una cosa bien importante que ya le está pasando a Marvel bien cabrón. Se llama la edad, güey. Que es algo muy, muy, muy interesante. Es algo que nadie detiene, ¿eh? Aquí hay una cosa criticable, en el cierto manera. Nicolas Cage. No, es la segunda vez, el segundo intento real de DC por tratar de establecer su universo. conste, está establecido, va a ser tachado, muy probablemente. Uh-huh. No es limpio como lo hubiera querido para competir como con Marvel, ¿no? Con el Marvel Way, de cierta manera. Hubiera arrancado desde Green Lantern si hubiera sido como querían. Aquí lo criticable es... Superman Returns. ¿Por qué carajos escogieron a un Batman de una edad avanzada? Ese es un punto criticable, para empezar. Me queda claro que esa es la idea... criticaba desde el inicio. ¿Eh? Eso era el comentario en contra de Affleck pero desde el inicio. Curiosamente era para darle una especie de secuencia, no secuencia con las películas de Nolan. O sea, ya dejamos descansar el personaje 5 años, 10 años, los que quieras, y si quieres las ves en continuidad, si no, no. Pero que jamás tuvieron continuidad. No. O sea, eso es lo pero ridículo, curiosamente ¿no? No las puedes borrar tampoco. No, pero ¿a quién le interesan? Es como dice mi carnalito, o sea, hay que ser sinceros. O sea, todos catalogan una tetralogía, saga. ¿Es cierto? Una saga de películas, las 4 primeras de Batman, sin serlo. ¿No? Porque las únicas 2 que están en secuencia son dos de Burton. Las 2 de Burton y las otras 2 pruebas de maquillaje y vestuario son otras 2. pero sí me entiendes a lo que voy, ¿no? Sí, sí, sí. No puedes decir que es una saga en continuidad. Lo curioso y rato mencionaba, lo compartía con James Bond, pero por ejemplo en este caso el problema es el manejo del universo. Puedes reestructurar un personaje, que es el caso de James Bond, pero James Bond no tiene un universo compartido, y ese es el problema que se tendría aquí lo de Batman. Problema entre comillas. Problema entre comillas, porque es debatible. Si llegas y haces la Justice League, sí, pum, se acaba Justice League, la siguiente, vamos a sacar la película de Batman, ok, perfecto, nuevamente se especula que iba a ser Armie Hammer, ya en el solitario, era el nombre que volvía a sonar. ¿No va a ser Hal Jordan? Que al final... Armie Hammer ahora ya puede cotizar para otro lado, ¿eh? ¿No era Nathan Fillion, güey? Green Lantern, güey. ¿Quién se reveló, por cierto, que iba a ser este Batman? ¿Era Batman Contender antes de Affleck? Era Armie Hammer, ¿no, güey? No, bueno, este... Armie Hammer era para el proyecto de George Miller de Justice League Mortal. ¿Cuál? Mantegiani, no. Él también era para Batman. No, pero era un actor reconocido. Johnny Depp. Hay que ser sincero. No, si no hay maquillaje, no le interesa a Johnny Depp. Trae máscara, güey. Trae máscara y se maquilla los ojos. Exactamente. No, pero aquí mi punto muy sencillo, y con lo cual les digo, ven cómo son bien idiotas. O sea, no los de aquí de la mesa, porque obviamente estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos. Pero la cuestión de termina Justice League en el momento que salga las películas en solitario de Batman. Bueno, a lo mejor no en solitario porque sale Robin, alguna madre así por el estilo, ¿no? Si tú pones a una Wonder Woman, una Gal Gadot, tú pones a Superman, a que quieras, a Momoa, al que quieras poner, güey, ya vale madre. O sea, ya no te afecta que sea Ben Affleck o no sea Ben Affleck. La única cuestión que sí es importante, si eso es lo que piensan hacer, y estoy especulando nada más, si es lo que realmente piensan hacer, es muy sencillo. Acuérdate que trae canas, cabrón. Y ya lo demás, ya es lo de menos, güey. Mira, es tan interesante, pero pueden resolverlos como... Mira, estuvimos especulando qué podría pasar. No lo hacemos por decencia y no decir pendejadas ante ustedes, porque una cosa es lo que dices entre nosotros y otra las... Ya no. Les decimos ustedes. Y si decimos pendejadas, por lo menos que sean divertidas. Exactamente. Pero curiosamente, aquí... Digo, voy a poner mis puntos. Como franquicia es, de cierta manera, un pequeño fracaso en el casting, porque es el que presenta a un personaje que ya vemos que no va a cambiar, que es Wonder Woman. De cierta manera es... De hecho, ella es la ahorita, más intocable de todos, de la trilogía. La trilogía es la más intocable. Curiosamente, si se les pegara la gana, y el segundo ya es Superman, quieras o no, yo te voy a decir... Yo diría que Momoa, curiosamente, está más protegido que Henry Cavill. No sé por qué. Porque está muerto. No, es que, y cuando regrese puedes recastearlo. Es que a eso iba. Ya no lo van a hacer. Pero ya no lo van a hacer porque va a salir eso. Por eso te dije. Pero curiosamente ahí está la salida para darle el exit al personaje de Batman. No, puede, al actor. Puede, no, bueno, sí. El personaje que interpreta a Batman. No, al actor que personaje. Es que es un personajazo. A yo sí le pego. Le gustan las mujeres. Y los juegos de azar. Sí, sí, y las gorditas. Y las quesadillas con queso. Van en provincia, no, sí lo dije. ¿Y qué? Por eso me representa chingada. Entonces, curiosamente, aquí, esa es la salida. Puede morir Justice League. Y por obra del Omega Sanction, por obra de Barry Allen, por obra de quien se le pegue la gana. La cámara regenerativa de Superman, inclusive. Por obra del Doctor Who, güey. ¿Va a ser mujer? No, no es para... ¿Batichica? Dios Whedon, Dios ahí Santo. Ahí está solucionado. No, güey, se llama Lazarus Pit. Los rejuveneces. Ahí está. Ahí está. Y ya le solucioné la vida, güey. No, pero un detalle que no hemos mencionado. Espérate. Es que tenemos la fórmula. Ben Affleck tiene un hermano que es excelente actor y ha ganado el Oscar. Casey Affleck. Ahí tienes al Batman joven. Ahí está. Warner, llámame. ¿Cómo? Te lo acabo de arreglar. Curiosamente. Como dijo Dan, Warner, llámame. ¿Qué día? Y también háblame por teléfono. Él puede. Axel, llámalo. Pero en horario más apto. Pero ve, o sea, hay mil y un maneras de arreglarlo. Y honestamente, si hubiera sido como, no sé, una Wonder Woman ahorita, o en su momento Linda Carter, que todo el mundo, si no es Linda Carter, y ya salió Wonder Woman con Gal Gadot y ya todo el mundo es, ahora es Gal Gadot. Linda Carter sí está chida, pero es Gal Gadot, güey. Ahora ya es la misma mierda cada vez que cambian al actor. Lo dijimos con es Tobey Maguire, ¿no? Wolverine, que Tobey Maguire. Todo el mundo lo odiaba antes de que saliera la película de Wolverine. No, güey, me caía bien. Por muy alto. Por muy alto. Por X-Men, perdón. Oye, pero curiosamente de la de BBS, de la de Batman v Superman, de lo mejor comentado es precisamente el papel que tuvo Ben Affleck. Exactamente. Y yo lo dije, a mí me gusta Batman v Superman, todo lo que sale Affleck. No lo como manejaron a Superman, que siempre es mi crítica, y demeritando el momento máximo que tiene, que es su muerte, y sale de, pero viste cómo peleaba Wonder Woman, está poca madre. Se murió Superman, pero es que ya se vio poca madre. No mames. El lazo brillaba. Ahí es donde dices algo falló. Sí, el cerebro de la banda, por favor. Exactamente, pero no, pero también. Entonces, curiosamente, vemos, hay una cosa que tenemos que ver. Sí, Ben Affleck no está en posibilidades de continuar, porque tiene depresión, porque tiene porque tiene 52 porque años, bueno, para bueno, la película. Tiene 52 años, son unos pendejos lo que quiere dirigir. Él quiere dirigir más que... Ojo, no, ahorita toda la crítica pero de Batman pero si tiene 50... Si el pretexto es tiene 52 años no, y ya lo puede, antes de idiotes no, de los que lo castean. Antes de que empiecen, güey. Antes de que empiecen. Sí. Es que iba con la visión de ese momento. 50, no se haga, Ben Affleck no tiene ahorita 52 años. Para cuando salga la primer película de Batman en solitario, Ben Affleck estaría cumpliendo más de 50 años. O sea, 51. Como Robert Downey ahorita. Exactamente. Pero 52 años es el número mágico de DC. Ya no. Oh, no. Dios mío. Por eso es el renacimiento. Lo van a recastear. Un nuevo Batman. Sí, creo que salen 52 títulos de Marvel. Ya también se lo están pirateando. House of the Dead. Eso va a darle pie para cuando hablemos del otro tema. Su comentario, cómo va a pitorrear de él cuando lo diga ahorita en el siguiente. Me vale bloque. Madre, porque pero tengo bueno. Que pitorrear de los que se pitorrean. Me pitorrearé de la pitorreada del que pitorrea. Pero bueno, el punto de todo esto. Pitorreando. Sí. El punto de todo esto es que en realidad la banda se está complicando de más la vida, se están rasgando las vestiduras sin tener una verdadera razón. Insisto, ¿qué fue lo que pasó? De hecho, la banda pedía gritos que se saliera Tobey Maguire cuando fue la tercera película de Sam Raimi de Spider-Man. Ajá. De que, ay, sí, ya que lo quiten. Entró Andrew Garfield, que si no hubiera sido una película de origen, Amazing Spider-Man. Un excelente. Peter, hubiera sido. Un excelente Spider-Man y medio. Esta película, la de Homecoming, no hubiera sido Homecoming, seguiría siendo de Sony nada más. Y seguiría siendo Garfield. Ajá. El problema es que para la segunda volvió a aburrir y fue así de que, no, es que necesitamos, como ya la regamos dos veces, queremos... Ya la regamos con la historia de los papás que nunca les contamos, pero que filmamos. Exactamente, y con el chick flick que hicimos en tres partes, bueno, las tres películas que juntamos hicimos una. Lo que trató, el chick flick que trató de hacer Mr. 500 días, ¿con Spidey? Exactamente. 500 días de Stacy. Exactamente, pero vamos a meterle intriga con los papás, ya valió madre. Eso no estaba tan mal, el problema realmente radica en que, mira, tienes que agarrar las monedas que están escondidas donde nadie sabe, ponerlas en una estación que nadie conoce. No estaba tan mal, que hasta los güeyes que editaron mal, editaron la escena de cuando sale en el panteón el papá, güey. No. Y aparte, todavía tienes que darle tres patines a una pared secreta después de poner monedas donde no sabes qué tienes que poner. Eso no está tan mal, güey. No, ¿sabes qué era mejor? El plan del villano de la de Amazing Spider-Man 2. Spider-Man no se acordó de mi cumpleaños, por eso me voy a muerda una buena. Batman Forever y lo voy a cumplir. Jamie Foxx en una excelente interpretación de un millennial. Tal cual. Exacto. Me ofendió. Porque feelings. Sí, exacto. Digo feels. Sí, no. Pero en fin. Digo, qué basura. Pero al final del día, y ya estamos viendo a Holland ahorita, que yo no la he visto, pero está divertido. No he visto tanto ranteo, güey. O sea, para mí es... No he visto los grandes comentarios de Ozzy, pero no he visto la cantidad de mierda que le suelen tirar pero, a esas películas. Curiosamente, no le he ido tan bien en taquilla, porque en la segunda semana El Planeta de los Simios la destronó del primer lugar. Pero es El Planeta de los Simios. Yo sé, es una franquicia tan sólida. Que curiosamente está dirigida por el güey que va a dirigir, ¿qué? Batman. Batman. Gracias. I rest my case. Oye, otra solución. Andy Serkis... interpretando a Batman de manera digital en un traje verde, exactamente, con la figura de... ¿Por qué no? Y con cara de chango. No, de negro y murciélago, para que sea como si lo hubiera creado Stan Lee y sea Marvel, güey. Anda. No, güey. Bitch. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Pero insisto, güey. Igual, Daredevil. Ay, Batman la cagüea. Ben Affleck. No, horrible película. No, no es tan mala. Es palomera. O sea, la parte es muy mal, o sea, está envejecida mal plan, yo lo digo. Está envejecida, no lo digo en el cuestión de efectos, que son muy chafas, por cierto, cuando pelea ahí ese... ¿En el sub y baja? En el organelo, no, en el organelo. Ah, no, es organelo, es organolte, ¿no? Bueno, that's what she said. Entonces, curiosamente, digo, vemos una película que ha envejecido mal porque han salido cosas más interesantes. En el momento que la comparas, no es tan mala. No, y sobre todo si la comparas con Electric Ghost Rider, que son de la época. ¡Güey! Es una obra de arte. Es el Ciudadano Kane de esa generación, sí, ¿eh? Wey. Sí, Ciudadano Kane, güey. Que te voy a decir una cosa, y bajo el mentadero de madres que voy a recibir, igual me tiene perdiendo el sueño, cabrón, güey, sí. Hay partes de Ghost, ojo, partes de Ghost, de la película de Ghost Rider. ¿El 1 o la 2? De la 1. ¿Hay dos? ¿Hay segunda parte? Está divertida. No es tan mala. Está mala hasta que vale madre con lo del ritual ahí. ¿Está poca madre hasta que vale madre? Sí. No, es así, está. Ahí se le acabó la madre. El problema de Ghost Rider es Nicolas Cage. Ya que sale la calavera, está poca madre la movie, güey. Mientras no salga Nicolas Cage. Pero a mí me encantaba porque es tan intenso que estaba esperando en el momento en que le ardía el peluquín y se convertía de esa manera en Ghost Rider. Wey, lo que no sabes es que eso no es CGI, güey. Sí. Fancas que siempre me ha encantado y la neta es el mejor que podía ser Johnny Blaze. El de Walking Dead. Nathan Fillion, güey, de Bronco. No, güey. Pero ¿cómo se llama este cuate? Kim Billy, güey. Sí, no me acuerdo de este. Nomás cortan el cabello. Ay, y báñalo y... Ya, es necesario, güey, con ese pinche look. Es Johnny Blaze, sí, es un circo. Es un circo. Norman. Nos morimos. Norman Reedus. Gracias. Norman Reedus. Confiamos en ti, mi excelente Blaze, yo creo. Ahí sí, yo creo que sí le daría. Pero te digo, te pones a verlo de esa manera y honestamente, ¿cuántas veces no han cambiado los protagonistas de las películas? El Punisher, ya van 3 Punishers y nunca le han pegado. 4 y hasta el cuarto de Netflix le han pegado. Hulk, güey. Simplemente es el único que realmente podía decir está metido casi a huevo dentro del universo fílmico. Sí. ¿Sí? No, y que ya lo dijo Ruffalo, perdón, películas en solitario de Hulk nunca la van a ver. O sea, aquí con está todo verde, el universo no verde, suelta, no suelta, ni lo no soltarán, suelta, no, son, pero, no le urge el varo tanto como no, a Sony. Pero sabes curiosamente por qué. Sólidas. No, pero también sabes por qué. Porque el derecho de explotación, de exactamente, el derecho que tienen para explotación es en parques de diversiones que ahí Marvel les tiene que pedir permiso para usarlo. Exactamente. Entonces, por eso no lo sueltan. Esa es la cuestión. Entonces, a mí que no me vengan con la jala de que es que iba a cambiar. Y luego, güey. Como si nunca hubiera dado hasta tu María Joaquina cambió. Se puso re bien la maldita. Es otra historia, ¿no? O sea, todo... O sea, no hay un personaje... Hillary Clinton, sí, güey. No, más. Está... lo que es... Bana, Eric Bana. Eric Bana. La gran película del histérico este que se me va el nombre. De Edward Norton. De Edward Norton. Y Ruffalo, que me grabó... La ventaja agradable. Que tiene... Agradable. La ventaja que tiene Ruffalo y por lo cual no fue tan... Cobra menos y es gran cuate de Edward Norton. Y por eso Edward Norton no se puso sus moños para decir, no, este güey no es, güey. Porque él podía opinar por respecto al script, por ser autor, que le quitaron sus créditos, pero no le quitaron el registro de que él escribió, güey. Entonces, está pendejo. A mí lo que me interesa ver es después cuando tengamos Birdman 2 con Ben Affleck. Porque recordemos que vives lo suficiente, te vas a convertir en villano. Yo creo que sí. Seguramente. Estaría cabrón, güey. Ben, there have been some stories in the past day or so, and they just kind of want to know, you know. I know. Let me be very clear. I am the luckiest guy in the world. Batman is the coolest fucking part in any universe. DC, Marvel, it's incredible. And, you know, I'm so thrilled to do it. I know there's this misconception because I didn't direct it that maybe I wasn't enthusiastic about it. It's fucking amazing. And... I still can't believe it after two films and we have this history with this great studio and, you know, Kevin Tsujihara and Sue Kroll and Toby Emmerich have said to me, we want you to be our Batman. And, you know, I believe him. And with Matt Reeves doing it, it's like I would be a fucking ape on the ground for Matt Reeves. Never mind being Batman. It's incredible. So I'm really blown away and excited, and it's a great time in the DC universe. You're going to see some stuff from Justice League that we're really, really proud of, and I think you'll see why I'm so excited to be Batman. Pero bueno, ahora sí, como diría mi futura ex esposa Jessica Chobot, ahí ya lo escucharon, discútanlo. Nosotros nos vamos a un corte, esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Vamos y venimos. One, this is the days when one's biggest concerns were exploding wind-up penguins. Tripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. How many of you are there? Not enough. Do you really think that? Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito programa y este estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo 4 de las 5 quintas partes del equipo DCA. Y en el bloque, en el primer bloque ya hablamos y especulamos, man. Les dimos la versión de 5 minutos, nunca mente. Si le pones los followers, sí. De los 6, ¿no? Relativo. Exactamente, y la distancia también. A 45. Si usted le entendió por qué, ya está, bien, igual de viejo, sí, que ya, nosotros. Ya, es chavito de nuestra edad. Puede ser chavito de mi edad si lo escuchas 78, pero sí. Ah, y le no, pesa. Como acetatos de poca. No eran, no eran acetato, güey. No, no eran acetato, no era acetato. plástico. Ya, cañón. Pasta. Sí, era de pasta. Pasta, exacto. Para hacer globos, y, bueno. Y son de lo y mejor si que puede existir también, para decorar una cantina, prácticamente, porque aparte defensa personal. Ilustrados, también. Mi papá tiene unos de rock and roll, sí, que eran tipo cómic, que están poca madre. No, y te sirven también de defensa personal, no, avíntales una madre. De que le vuelan los dientes. A huevo. Pero bueno, ya en el segundo bloque ya les volvimos a demostrar cómo están impresionantemente estúpidos por rasgarse la media, porque a mí lo único que me pesaría, y les voy a mentar la madre desde ahorita, no a ustedes, sino a los ejecutivos de Warner, nos costó un chingo de tiempo tener un pinche Batman con el traje gris. No, con el traje gris, güey. No, y tenía todo el look, la mandíbula y todo, con la máscara. Sí, pero aparte ya este traje ya le empezamos a curarse un poco más. Por eso me emputeció. Eso fue lo que me emputeció. Tú lo salaste, carnalito. Sí, tú eres el desgraciado. ¡Awesome! Dije, ¡awesome! Y ya valió madre, güey. No, ya no va a pasar de la segunda. No, sí, no. Entonces ya nos dimos cuenta que son realmente estúpidos. Podría rantear acerca del Doctor Who, que ya es mujer, pero honestamente a mí el Doctor Who me vale a madre. Sí, a mí sí me interesaría. No, ay, ¿sabes vale qué? La pena que digan. Deberían estar ofendidos los güeyes que les molestó que Doctor Who fuera mujer, porque castearon a un ser humano, güey. Sí, cierto. Eso es lo que nos debería ofender. Falta un corazón. Sí, exactamente, güey. ¿Tiene suficiente corazón? A mí sí me interesa que dé su opinión, Wookie. A mí no, me vale madre, güey. Déjalo hablar, güey. Pero neta, porque yo vi que escribió algo muy interesante. Que qué chido que era mujer, pero la elección de la actriz se le hizo un poco forzada. Sí. A ver, por favor, explícanos. Bueno, de entrada, vale la pena, de entrada, ¿no? ¿Estás de acuerdo que vale madre si es hombre o mujer? Sí. No es el caso de James Bond, ¿eh? No. El personaje sí está construido para que pueda ser hombre o mujer. Eso no sí, importa. Es extraterrestre, literal se renueva, por eso cambia de cuerpo. Lo inventaron cuando el original ya estaba muy viejito, ya no se podía aprender las líneas. Uh-huh. Fue un recurso con el cual la serie ha llegado hasta ahora. Ok. Entonces, y entendieron no por qué fue la regeneración. Exactamente. El personaje ya no recordaba sus líneas, entonces dijeron, ¿cómo lo cambiamos? Y fue la inteligencia del escritor en ese momento de sugerir ese recurso. Exactamente. Es extraterrestre, aprovechemos que... Que se puede, sí, güey. Exactamente. Entonces, yo me siento ofendido porque castearon a un ser humano, cabrón. A mí es lo que me ofende. Y mira, está padre, es algo que se venía planteando desde hace como 2 o 3 temporadas, uh-huh, que los Time Lords, la raza, puede regenerar en otro género, exactamente. Qué raro. No hay ningún problema, pero sí queda como, al final del día, por más que digan que no, sí se ve un poco de agenda, no está mal, pero no está mal, ¿eh? O sea, te digo, es coherente con el personaje, por lo cual no me molesta, y hasta digo, qué padre. Sí. Pero que digan, no es por agenda ni por llamar la atención. No nos hagamos, el programa ha bajado de rating desde que se fue Matt Smith, entonces también ayuda a generar ruido, a que aumente el rating, pero eso no lo hace una elección incoherente. Ahora, a mí hay algo que me llama la atención y con respecto a lo que estás diciendo. A mí honestamente, yo sé, Whovians no me odian, a mí honestamente el Doctor Who me vale madre. Nunca he sido fan de la serie. No me molesta, no me incomoda, porque como dices, está planteado dentro de la misma serie que pueda cambiar de género. Ajá. Es un extraterrestre, la Legión tiene Durlanos, Marvel tiene sus güeyes, que cambian, bueno, no se llama Capitán América, pero en fin, cambia de sexo cuando quiere. Pero en fin, no, a mí lo que sí me emputece de sobremanera es que de repente, ¿vieron? Si ya tenemos una Doctor Who, podemos tener una James Bond mujer. No confundan la magnesia con la gimnasia. Porque ahí que ser Jane Bond de entrada. No, de primera no puede sustituir a James Bond. Sí. Podría ser el 007. Sí, eso sí. Acabó. Porque 007 puede ser el personaje que sea en otro momento que no le toque a James Bond. Yo les tengo una. A todas esas, a las puffies que andan pidiendo gritos esto, yo les tengo una pregunta. ¿Qué sería mejor? ¿Ser un derivativo o ser un personaje propio e interesante. Yo prefiero una Tommy, una güera atómica que una James Bond. Esa película la voy a ver. Hasta una James Bond. Atomic Blondie. Exacto, exactamente. Mira, en la época de mis papás, digo, hay un dicho que es muy cierto. ¿Qué prefieres ser, cola de león o cabeza de ratón? ¡Y mi quesito! ¿Quién se comió mi queso? No, pero es cierto. Pero es muy sencillo, güey. O sea, eres tu propio personaje y puedes crecer y eres original. O sea, un derivativo. O es un derivativo. Aquí hay algo muy interesante. No sé qué les gusta. Chécate, para toda esa gente que no sabe qué películas de superhéroes desde hace 20 años, güey. Ajá. Y que por ende no sabe qué... No sabe que está... Ya ve a quién invitas, güey. Sí, no, güey. Que no sabe que está la agente Salt, que no sabe que está la señora Smith, que no sabe que está la Black Widow, que no sabe que está este... ¿Por eso? ¿Cómo se llama esta otra? Está la de Underworld, Selina, ajá, con Kate Beckinsale. Alice en Resident Evil. Exactamente. Claro, estás hablando de... Ripley, güey. Lo que siempre hemos dicho, Sarah Connor. Ultra Violet, güey. Princesa Leia. Ajá. Princesa Leia. No, debería haber un príncipe Leia mejor. Y... Pero fíjate, en películas, un personaje totalmente original entre comillas, ¿no? O sea, aparte. Está Ultraviolet, güey, que es la super top mod, o sea, lo que todo el mundo está pidiendo que sean. Y nadie le pone atención. Agent Salt, nadie le puso atención. Ah, muy buena, muy bien. Es muy buena, muy buena, muy independientemente que salga mi futura ex esposa. Pero mujer. Y antes de... ¿Qué prefieren? ¿Eso o ser una copia barata, mal vista, súper criticada de una serie, de un personaje que lleva 50 años? O sea, que el único... Para ustedes el feminismo entonces es quiero usurpar el papel de un hombre, ajá, porque si él pudo hacerlo, o sea, yo puedo hacerlo también. Está muy chairo, ¿no? Sí. Está muy chaquetoso. No debes de hacer lo mismo, debes de hacerlo mejor, porque te estás sobajando a ser como nosotros, una copia de nosotros. Exactamente, y cuando se supone que lo que están pidiendo es representatividad, es representatividad. Representation, fuck it. Y todos esos desmadres, ¿no? Es como si, ay, quiero ser Supergirl. Sí, qué chido, eres el derivativo de Superman. Quiero ser Batgirl. Ah, sí, qué chido, eres el derivativo de... Quiero ser Huntress. Ahí ya cambias. Quiero ser Wonder Woman. No, te vas a ver medio raro, carnal. Te estoy esforzándome porque se me caigan. Sí, ahí las llevas, güey. Pero, o sea, ese es el punto, ¿no? Entonces, hablando también de todo este ciclo de películas y todo lo que se está presentando, ¿no es mejor ese tipo de situaciones, güey? In my not so humble opinion. ¿No? Lo mismo ocurre con comunidades afroamericanas en las cuales piden, recordemos, que un personaje se haga el blackwashing, por decirlo de alguna manera. No, yo quiero el whitewashing, yo quiero al Black Panther blanco. No, pero también que sea mujer, transgénero, pelirroja, por favor. Se llama Tiger, ¿no? Exactamente. ¿No lo hizo ya George Pérez así, güey? ¿El White Tiger? ¿Sí, no? Se me había ocurrido. Y sí existe, o sea, neta, en lugar de estar diciendo pendejadas, pónganse a investigar sus personajes. Está el White Tiger, que era hombre, después mujer, después fue gay, latino, nunca ha sido negro, pero siempre ha sido representando minorías. Por eso, nadie lo lee y nadie lo pela. Así de rápido, honestamente, güey. No, luego de repente, ¿por qué no me represento? No me siento identificado con el rey de Wakanda. Yo acá que vivo en... ¿En el Bronx? Porque tú tienes más varo segurito en tus bancos en Suiza o en Jamaica. We don't care, man. Que te chala, güey. Ajá. Pero bueno, y abordando esta transposición. A ver, carnalito, pitorrea. A ver, señor de la casa de las ideas, pitorréese. No me pitorreo. Sí, ahora sí, no del título, ojo. No. Me encanta porque los DC Leavers es... cada vez que hacen Marvel algo que se parece a algo de DC, dicen House of Ideas. Uh-huh. Entonces, les encanta mofarse. Ahorita anuncia mi carnalito un título que, curiosamente, es uno de los personajes que a mí me interesa, siendo afroamericano, que tenga un protagónico, porque es... Se lo merece. Está bien, no, y aparte, no seas falso, güey. Te interesa porque eres bitch de la JSA. como no la devuelven, por lo menos te veré a Mr. Terrific. Sí, pues de hecho, el título se llama The Terrifics. Que curiosamente Mr. Terrific se estaba apareciendo, bueno... Sí, en Batman, sale en todos lados. De hecho, salió en The Forge y todo ese rollo. El equipo se llama The Terrifics. No entiendo por qué. Si el líder es Mr. Terrific. Pero... Porque la neta, decir de... ¿Quién más sale? De Phantom Girlistics. No. De Phantom Girls, O Metamorphistics. No se oye tan pinche, güey, pero se oye así como muy trans. De Metamorphorting. soy así como que trans y no, ninguno de esos superhéroes es trans. ¿Sí? No, ¿verdad? No. El equipo consiste en Mr. Terrific, Metamorfo. Es correcto. Plastic Man. Y al final, obviamente, dejo al miembro de la Legión de Superhéroes, Phantom Girl. Long live the Legion, a huevo. Se especulaba, como no se habían dado nombres, se había especulado que era Doctor Light. Una pregunta, ¿es Phantom Girl o Phantom Lady? Phantom Girl. Ok, sí, es la del futuro, no la del pasado. Exactamente. De Uncle Sam. Ajá. Pero se especulaba que era Kimillo, que era Doctor Light. Ajá. Híjole. Y al final compartían el traje blanco nada más, ¿no? Así me sacaron de duda cuando les dije quién es esta mujer. Pero es pues no tienes amigos, Wookie, por corriente, güey. Y por eso eres un éxito con las mujeres, güey. Chispas. Sí. Sáqueme de una duda otra vez, güey. ¿Cómo dijiste? No. La cosa es que sí es Phantom Girl. Y esto viene nuevamente a colación. ¿Por qué? Uno, porque están volviendo a plantear ya todas las semillas para que regrese de la siempre gloriosa Legión de Superhéroes, la JSA, y que revivan a Plastic Man. Tengo una duda, ¿qué futuro entonces le ves a un título como The Terrifics si va a regresar a ellos? Aquí hay algo interesante. Como si Sinisters, ¿no? Una mini una madre, seis. Sí. Yo le doy 12 números y no más, güey, honestamente. Aquí hay algo muy padre, muy honesto. Aquí es donde me pitorreo, ¿no? De los que me se pitorrean. Efectivamente. No, y estoy totalmente de acuerdo contigo con eso de que, ay, deja sus ideas, güey. Si no te has dado cuenta de los paralelismos, tienes muchos pedos. O sea, ahí es donde dices, es que no es inteligente ni interesante. Ah, go fuck yourself. La cosa de todo esto es que el autor es Jeff Lemire, o Lemire, o whatever. Lemire. Lemire. Ajá. Lemire. Ajá. Pero... ¿Qué le miraste? Pervertido. Así soy yo de parto. Pues es francés. ¿De pervertí? Pues lo que se pasa en Francia, no sé, en Las Vegas. ¿Me sigo yo? ¿Cuál es? Sí. Oui. Le bupú le mató le guagua. El punto de todo eso es que es Jeff Lemire el que va a estar a cargo de ese título. Y ya lo declaró antes de que empiecen con sus divadeces. Volteó y dijo, sí, es un homage a Fantastic Four. ¿Por qué? Porque Fantastic Four no existe. Y entonces mi canal dijo, ¿cómo no? ¿Tantos años? No, ahorita no hay título de Fantastic Four. Ahorita no hay Fantastic Four. Exactamente. ¿Cómo es Fantastic Two? Porque si hubiéramos podido grabar el Behind the Mix con la cara de mi carnalito cuando dije eso, puta, el diablo, güey. ¡Maldito hereje! ¡La joya de la corona! ¡Oh, las perlas de la Virgen! O sea, no se puso bien. El anillo de la abuela. No. No, ya es como guante, güey. Ya así como querillo ya, ¿no? Ya es como guante. Ajá. Pero es un corriente, Buki. Pero el punto de todo esto es que, así lo dijo, ahorita no hay un título de Fantastic Four. Y que era Marvel. ¿Eh? Eso era Marvel. Exactamente. Ahora lo que debe hacer es registrar el título, así como lo aplicaron con el Capitán Marvel, para que no puedan tenerlo. El problema es que hay precedentes y ya han de haber tomado medidas para eso. Me vale madre, puede funcionar. Oye, curiosamente, aquí viene lo interesante. Y la apuesta, por ejemplo, tocando Marvel. Tengo que hablar algo de Marvel. No, ok, ya acabaste, perfecto, ya lo mencionaste. No, pero, ¿tú crees que el artículo, cómo crees que vaya a funcionar en esto de los crossovers que vienen? Bueno, el último evento que viene de Marvel, el Generations, ¿crees que salga Really Soon? No. De hecho, hasta donde han dicho es un hecho que no salen, pero bueno, se pueden desdecir porque se están guardando. Pero yo creo que no los van a tocar por otros 2 años. Pero mínimo, exactamente. Pero ¿serían los arquitectos de esto, del regreso? Estaría a mí me gustaría. Porque sería un homage, de cierta manera, a Lee y a Kirby, que serían los que rehicieran el universo nuevamente. A mí, honestamente, no habría nada que me hiciera más feliz que Marvel quebrar y dejar esas sacas sobre mi paso. No, a mí, honestamente, creo que uno de los cómics, de los pocos cómics de Marvel que en realidad fuera de la época de Desfalco, siempre mantuvo mi interés, era Fantastic Four. Porque era el cómic más aburrido que había. Aburrido en el aspecto de que no tenía las grandes peleas ni los grandes villanos recurrentes, que era un cómic netamente de familia. Y de hecho, de aventureros. Eso es lo que son, aventureros. Y de hecho, Kurt Busiek los homenajea, les hace un homage en Astro City, y es The First Family. Sí. Y sí es cierto, es lo que a mí me interesaba ver, aventuras en el tiempo. ¿Quiénes serán los personajes más homenajeados así descaradamente en otra editorial para Calimán. Eso? No, carnalito. Pero en serio, o sea, el demonio rojo. Porque y sabemos el muy bien, siempre todo el mundo tiene una versión de Superman. Sí. Y de Batman. Y de Batman no tanto, ¿eh? Curiosamente hay más de Superman en cualquier este editorial que un Batman descarado. Léete todo lo de Image de los noventas, y era Spawn con hay, Batman y no, Wolverine, güey. Wolverine, todos tenían un Wolverine. Sí, cada bueno. equipo tenía un Wolverine. Pero yo creo que el más fusilado de Marvel, contrario a lo que pudiera pensar, que es este Spider-Man, debe ser Fantastic Four, de cierta manera. Planetary. Sí. Sí, totalmente acuerdo contigo, güey. Estamos viendo ahorita, hasta DC le hace un homenaje. O sea, sí, realmente sí. Yo creo que son de los títulos que siempre van a estar en la mente. Yo creo que... Por todo lo que construyeron, ¿no? Yo creo que es de los más respetados. Construyó el universo Marvel. Sí. Se acabó. No sé, o sea, la mitad del universo Marvel está construido. En 100 números. La editorial. Sí, la editorial, exactamente. Y yo honestamente no concibo que te puedas decir que fan de cómics. Independientemente si te gusta DC o Marvel. Si no le guardas cierto respeto a los Fantastic Four, güey. Ok, hay historias y ningún superhéroe está exento de tener historias basura, güey. De hecho, hay. Carnalito. Está como Spawn, que hasta película le van a hacer. Saludos, Hellspawn. Que, mi querido Helving. Que curiosamente está diciendo esto, sí va a ser la neta del terror. Porque no dices, no es género de superhéroes. Va a ser una mezcla entre. ¿Qué dijo? ¿Quién lo dijo? ¿McFarlane? McFarlane. Bueno, espérame, vamos a terminar y ahorita me dejo. No es mala onda, pero. ¿Por qué? Ok. Agarra la gente interesante, ¿no? Eso sí, pero bueno. Pero el punto, nada más para terminar ya el punto. Qué bueno que le estén haciendo un homage. Qué bueno que sean los personajes que están saliendo. Y aparte están respect, interesantes, ¿no? Y honestamente, pues sí, es una también... Una mini está chingón. Sí, es mini. Si lo quieren hacer un ongoing, no va a durar. No. Y no. Va a tener el mismo problema que durante algún tiempo tuvo Fantastic Four. Mucha readaptación de personajes. Que sea como Mr. Miracle, ese manejo. 12 números sería lo máximo y ya... Oye, es que está cañón aparte. De entrada, son los top sellers. Ajá. Uh-huh. O sea, estás hablando los de quién, güey. Por eso me estoy burlando, güey. Me estoy pitando. Mr. Terrific, güey. Exactamente. Phantom Girl, güey. Phantom Girl. Metamorfo. Wey. Son los más vendidos del edificio Baxter. Cabrón. ¿Qué más quieres que esos dos, güey? Nos falta uno. ¿Quién es? Plastic Man. Claro. Super vendido que no aguanta más de. Es el héroe más poderoso de todos. Es inmortal ese cabrón, güey. Ah, claro. Ojo, te voy a decir una cosa. Yo creo que la transición más interesante de todos estos personajes es la de Plastic Man, ¿eh? Porque ha sobrevivido a 4 editoriales y siempre ha sido un personaje recurrente en todas las historias del universo de DC. Es correcto. De hecho, hicieron un reto y él es parte de los Freedom Fighters, güey, con Uncle Sam, Lady. ¿Qué Phantom Lady? No Phantom Girl, ese es del pasado. Esta es la Lady. Ajá. Y el stripper, de hecho. Sí, de hecho, sí. Antes no era Lady. Dato de trivia, ñoño rock and rollero. Si le suena el nombre de D.D. Snyder, se los dejo de tarea. Por lo de las Twisted Sisters y esas cosas, ¿no? Ahí se los dejo de tarea. Pero bueno, y pasando ahora sí. Insisto, si es más de una más serie de 12 números, veo el fracaso total y su homage se va a ir mucho al carajo. Sí, o si es una mini. Seis. Como Sinister Six, ¿no? Aparte, ¿sabes qué está chido? Secret los Sinister Six. Son de Marvel. El traje, güey. Sí. El traje es el del Future Foundation, blanco con negro. ¿Eh? Así o más homage. No, más. Bueno, que los Titans de Deathstroke también son blanco con negro. El X-Force. Sí, pero bueno. Ese se parece más. Sí, sí, sí. Pero bueno, rápidamente. Ahora sí, mi pregunta a es... A mí no sería como berrinche de Lemire de que se salió de Marvel. Y no en buenos términos. Podría ser, güey. Podría, pero se ganó mi respeto. Siento que es un homage, güey. Sí. O sea... Bajó bien el balón. Sí, se vio con clase el tipo, con categoría. Ajá. Sí. Déjale ser canadiense el maldito, güey. Sí. Tan educado y polite siempre. Perdón. Sí, perdón. No está mentando la madre de apa, ¿no? Sí. Así que, y eso es un homenaje, gracias. O sea, sí. Qué bueno que no les interesó, gracias. O sea, madre es así. Pero bueno, ahora sí, mi pregunta es... Se anunció la película de Spawn. Mi pregunta es, ¿por qué, güey? No tuvieron... Con la basura de la primera, güey. Porque McFarlane lleva tratando de hacer una película desde hace cuántos años. McFarlane está tratando de hacer un cómic interesante desde que el número uno de Spawn, güey. Mira, pero ¿por qué no lo hacía? Es la pregunta. ¿Por cuestión de derechos? Por cuestión de que de lana, él ¿no? dijo también. Que iba él el pitch. Él quería el control. No, él tiene el control de esta. Uh-huh. Parece que va a dirigir. Sí. Dios no, ahí sí tengo No, miedo. En serio, sería el debut como director. Y así lo quieren, ¿neta? ¿Así lo esperan? Se dijo tal cual. Renté un equipo de producción chingón. Se rentó incluso a Kevin Smith, que platicábamos hace rato, que va a estar en coproducción. Ay, pero ojo, recuerdan ¿cómo se llama? El coproductor de la que acaba de pasar, de Ay, de la de... No, ¿dónde sale? Bueno, en lo que se acuerda... ¿Cuál fue el último artista de cómics que se hizo director? Frank Miller, con The Spirit. ¿Cómo le fue? Y era el gran homenaje a su amigo. Sí, no, está de la muca. Pero esto es un homenaje a sus homenajes. Mira, si lo manejan, es artista, porque también va a escribir la película, al parecer. Es su pitch. Mira, yo honestamente... Y él es un pitch en esto, no es su personaje. Híjole, no sé. Puede no sé ser qué algo esperar. Interesante si no se va por el lado. Puede, no estoy diciendo que vaya a ser interesante. No estamos condenándolo, porque sí, no sabemos qué tal salga. Estamos cuestionándolo más bien. Ya la condené, ya dije, va a ser awesome. Ya la condené, güey. Tú no tienes esos poderes, pero discúlpame. Edith, vuélvete fan de Spawn, por favor. Pero ¿sabes qué? No puedes porque no sale del corazón, carnalito. ¿No hay feels? No, como fuck. Diría Wonder Woman. ¿Qué lo demás es un feel, güey? ¿Qué lo demás es un feel, güey? Es el único que te vengo manejando, carnal. Pero bueno, no te lo manejo. No, el único sentimiento que manejo es como que lo odio. Tienes Red Lantern. De a huevo, güey. Yo soy en trocitos. Pero bueno, mi pregunta es, honestamente, ¿por qué, güey? O sea, insisto. Porque él está pagando por eso. Literalmente. Y realmente, él está pagando por más eso. Fan que sea, realmente están esperando que salga lo bueno. Es como si dijera, güey, va a salir la película Legión de Superhéroes. No, que no salga, güey. No es mala onda. No, que no salga. Y fuera de broma, Helvin, por favor, escríbenos, leemos tu comentario, aunque sea entre nosotros, pero sí. Para el siguiente programa, dinos por qué estaría interesante. Tú que si eres fiel seguidor de toda la historia de Spawn. Y no me vengas con que por qué es Spawn y es awesome, güey. No es motivo. O sea, es Batman. La Legión es three times awesomer. Y no, güey, no quiero una película de ellos. Y en caso de que lo hicieran, carnalito, nos gustaría, digo, tú que si has leído todos Spawn. Creo que es el único, güey. No, Alejandro Sato también, aunque le faltan 100 números, según me dijo. No, todo es lo mismo, güey. No. Imagínate, ya Sato tampoco lo lee. Uh-huh. Pero, curiosamente, lo que me gustaría es, si lo hicieran, cómo o qué parte de la época de Spawn, de escritores o algo por el estilo. Ya, o yo algún no sé arco, de la mure, güey. Porque no va a querer lo de le gustaría que lo hicieran, ¿no? Porque un tiempo se estuvo manejando el pitch, aunque creo que fue más para televisión, de Saman Twitch, no, una onda detectivesca. De hecho, según yo, más que Kevin Smith involucrado en producción, en la producción de Spawn, está involucrado en Saman Twitch. Ahorita. Okay. Algo lo dice, según yo vi el video, dice, and Kevin Smith with Saman Twitch. Entonces, más va por ese lado. Según yo, este es el bebé de Spawn. No, el spawncito, el spawn del el es respawn. El spawn de McFarlane. Es el respawn. Exactamente, es el respawn de McFarlane. Y el compa decía, es mi caballo y yo lo voy a montar como quiera. Punto. Pues mira, con sus asegúnes y así repugnados para cerrar ese tema. Pues que le eche ganas. Pues mira. Porque tiene muchos, honestamente, tiene muchos seguidores. Fans. Podrá no gustarnos a nosotros, pero tiene es muchos un clásico. Fans. Es un clásico de los cómics. Y es de los pocos personajes relativamente nuevos, originales. Entre comillas también. O sea, a Batman le cayó un simbiote, pero es original. A huevo. Y ¿cómo se llamaba? Union Jack. A huevo. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, Wookie. Doctor Who, véanlo, para que se vayan preparando para la nueva serie. Lo estás diciendo en inglés. Sé políticamente correcto, güey. La doctora Who. Ah, ¿verdad, Riel? Era de la muca. Qué bueno que sea una serie inglesa, es Doctor Who. In your face, bitches. La doctora Who. La que viaja en el tiempo. Anda, güey. Soy de la muca. ¿Le dirán la doctora en los subtítulos o en el doctor Rendo? Dije la doctora Who. Pero la doctora Who. Ok. ¿Tenías a la doctora Queen? Tu recomendancia, carnalito. Lo que va pasando, realmente, a ver, yo creo que les voy a recomendar ahora sí el baúl de los recuerdos, Arkham Asylum 1. ¿Por qué? Porque se anuncia en la Comic Con algo que a mi carnalito no le interesa ver, pero a mí sí. Yo sí estoy apuntado para el Arkham Asylum 2. Lo espero tanto como el Dark Knight Returns 2 y 3, güey. No sé, pero Grant Morrison me dejó muy buen sabor de boca en su último rompe. No sabor. Sí, no, that's what you said. Sí. Exactamente, pero... That's what he think. Pero curiosamente, con el ron que tuvo en Batman. Entonces, realmente, si hay alguien... Y aparte, lo que me interesa es que es Damian. Es la versión de Damian en Arkham Asylum. Retoma un poco lo del 666. Exactamente, y a mí siempre me dejó con eso de qué quiso hacer con el 666. Y me dejó esa espinita... ¿Te la dejó clavada? No, por eso lo pensé. ¿Te dejó la duda? No, tampoco. Te intrigó. Me intrigó, exactamente, okay. Me intrigó. Salvándole la vida a mi carnal todos los días, ¿sí? Como no. Como siempre, comiendo tu espalda. Nunca mente, yo solito puedo, güey. Entonces, pero es flexible. Pero curiosamente, vale la pena, yo creo que sí. El dibujante, como dice mi carnalito, no, puede ser Dave McKean, se inventaron la madre, prácticamente. Y es Chris Burnham, que ha sido su co-partner desde que ya no trabaja tanto con White. Desde Batman Inc. Batman Inc. Desde Batman Inc. Ajá, y desde Batman Inc., efectivamente. Entonces, me late eso. Ok, ¿te recomendas DC? Aprovechando que ya regresó nuevamente de Kamandi Challenge, es el número que está actualmente escrito por Steve Orlando, que aquí se pone ya las pilas nuevamente. Y Philip Tam, nada más para recordar... Ah, esa pinche el dibujo. No, pero le da mucho al estilo, de hecho se lo puedes checar, si es así medio creepy, medio casi de horror. Ah, caray, dibujó bien. Pero lo interesante del caso es que el Kamandi Challenge, ¿en qué consiste? Tienes 12 artistas que van a sacar 12 números de 12 equipos creativos distintos. Pero lo interesante del caso es que quien termina su historia en el número tiene que dejar una posición prácticamente imposible. That's what she said. Twister. Twister candente. Sí. El reto viene que precisamente al final del número tienes que dejar una situación en la cual Kamandi está a punto prácticamente de morir. Y el siguiente equipo creativo tiene que ver cómo carajos lo rescata de esa situación. Y son equipazos. Y al final de cada número viene la carta del creador de la historia anterior para decir, para mentarle la madre al equipo anterior por ponerle una situación tan comprometedora. Y después para ver cómo es precisamente un reto para explotar a este personaje mientras hace un tributo bien bonito a Jack Kirby, ¿eh? Okay. Oye, pero neta, aquí el Buki y yo estamos discutiendo el dibujo de Philip Tan. ¿Verdad que...? No. El entintador. Panagloriamos a Norm Rathbone como entintador de este número. Ese güey es muy bueno, ¿eh? Sí. Rathbone es muy buen entintador. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar, aunque usted no lo crea, Green Lanterns. Está bastante decente, nada espectacular, pero ya se quitaron de la jalada de que hay te odio y Jessica Cruz, hay te odio Simon Bass. Ajá. Ya son avalados por los Green Lantern Corps, así por todos los Corps. Siguen con las Linternas Unidas. Los anillos. Chocando los anillos, exactamente. Ah, es Ring 2, Ring. Ah, no, esa es una película. No, yo, ¿dónde vi eso? En cualquier película porno, güey. Axel Brown, güey. Pero bueno, honestamente está bastante interesante. Nada espectacular, pero es una lectura muy sólida y muy entretenida en lo que llega algún cómic que a ustedes les pueda interesar. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de mi carnalito Zico, que pensamos que iba a ser el Zico San Diego Special, pero no fue, se moderó bastante. El Wookie, mi carnalito Dan Campos, ya saben, nuestros Patreons, uno en nuestros productores asociados, uno en Mount Justice, el otro en Happy Harbor, Rodrigo Díaz y Federico Rosas, exactamente, nuestros productores ejecutivos, el buen John Spirit en el Hall of Justice y nuestras productoras Anabel Esmil, a la cual le van a faltar unos días, pero le deseamos un feliz cumpleaños. Ajá, ay, rápidamente, cierto, ya viene. Happy Birthday to you. Y Ale Velasco, obviamente, en el Watchtower. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás. O sea, a Carito Ramos, Edith Sánchez, awesome. Y al mismísimo arroba Betotron, que diga Alberto García, que quiere su anonimato total. Ajá. Neta, muchas gracias a todos los Patreons. Gracias por apoyar la iniciativa. De veras, agradecidos, ¿eh? Definitivamente. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En sabias palabras, carnal, y que sea un... ¡Ay, ya cállate, pinche! Lo dijiste. Exacto, vámonos. Oh, wow, they really just vanish. Huh? Oh. That's rude. You're still here? It's over. Go home. Go.